sabor romántico de apasionados. Soñaré que tus sueños sean conmigo. Deja que acaricie tu suspiro. Que me invita a volar como un ave por el cielo azul. Más allá, navegar sobre el mar azul de tu mirada. Quiero ser el ladrón que se robó tu amor. Viviré prisionero de tu corazón. Cuidaré las rosas del jardín que hay en tus labios. Que me da al besar el encanto, la dulzura y la pasión. Quiero ser el ave al que invites a volar sobre tu cielo azul, sobre tu mar azul. Quiero de tus labios la dulzura y la pasión. Entrégame tu amor, comprobarás que yo te besaré hasta llegar la noche. Y sentirás el cielo entre tus manos. Y volaré contigo en una estrella fugaz. Tan solo para amarnos. Te entregaré mi vida, te entregaré mis sueños y esta canción. Y soñaré, pero soñaré contigo, mi amor. Apasionados. Quiero ser el ladrón que se robó tu amor. Viviré prisionero de tu corazón. Cuidaré las rosas del jardín que hay en tus labios. Que me da al besar el encanto, la dulzura y la pasión. Quiero ser el ave al que invites a volar sobre tu cielo azul, sobre tu mar azul. Quiero de tus labios la dulzura y la pasión. Entrégame tu amor, comprobarás que yo te besaré hasta llegar la noche. Y sentirás el cielo entre tus manos. Y volaré contigo en una estrella fugaz. No solo para amarnos. Te entregaré mi vida, te entregaré mis sueños y esta canción.